2 céntimos de hilo y papel. Buenas alas pueden tener. Con los pies sobre el suelo sentirán el vuelo al mirar con placer su cometa volar. Vamos a volar, la cometa a empinar por el firmamento en raudo vuelo. Allá en el cielo azul, por entre nubes de tul, vamos ya a volar. Como nunca vas a gozar al mirar tu cometa volar, más ligero que el viento en ese momento, en verdad sentirás que tú vas a volar. Oh, oh, oh. Vamos a volar, la cometa a empinar por el firmamento en raudo vuelo. Allá en el cielo azul, por entre nubes de azul, vamos ya a volar. Para cuando llegaron al parque, tal parecía que todos los habitantes de Londres estaban allí empinando cometas. Naturalmente yo también estaba allí, vendiéndolas. Jane y Michael llegaron con el señor y la señora Banks, la cocinera y la doncella. Llegaron también el almirante Boom, el tío Albert, y además estaban allí también todos los banqueros, quienes le dijeron al señor Banks que le devolvían su trabajo en el banco. Todo el mundo estaba allí, menos Mary Poppins. ¿Dónde creen ustedes que estaba? Mary Poppins iba por los cielos volando con su viejo paraguas. Yo la vi y le grité: ¡adiós, Mary Poppins! ¡No tardes mucho en regresar! Y le envié un beso. Ella me sonrió y vi cómo ella y su paraguas se confundían con los miles de cometas que volaban por los cielos de Londres. Yo estoy seguro de que Mary volverá pronto. Mary Poppins siempre regresa cuando se le necesita. Llega con su dulzura, con su poquitín de azúcar para ayudar a los niños en cualquier parte del mundo. Quizá un día venga a ayudarte a ti.